Punto uno. Las sociedades colectivas, ¿cierto? En donde las vamos a subdividir, igual que las individuales, en sociedades civiles y comerciales, y la empresa individual de responsabilidad limitada, que se estudia en este saquito de sociedades de personas, pero que desde ya ustedes deben saber que no es una sociedad, ¿verdad? Es una empresa, las EIR, las llamadas. ¿Se han escuchado sobre ese tipo de empresas? Empresa individual de responsabilidad limitada. Sí, cierto. Acá nos vamos a basar en un artículo seco, ¿cierto? Profesor de Derecho Comercial, extraordinariamente bueno, don Ricardo Sandoval, Álvaro Colma y el manual de sociedades de comercio de Alberto Agastor y de Matías Cero, el profesor de la U. En el manual, en definitiva, no viene nada como obra de ellos, sino que básicamente es como un popurrí y va a hablar todo como lo ordenan como a su manera. Pero, como ya es de costumbre, y lo que dijeron mis alumnos, yo les voy a subir algo de material para que ustedes puedan estudiar y no tengan que andar consultando libros. ¿Ya? ¿Usted cómo se llama, señor Alonso? Alexandra. ¿Estuvo sentado conmigo en la vida? ¿Usted es comerciario? Sí. Ah, no, yo no soy comercial en este caso. Este es un presunto mensaje que tengo. ¿Ya? El próximo que tengo. ¿Cuál? Comercial. Ah, ¿no son un presunto? Para saber qué es lo que ustedes tienen en la cabeza como una empresa. Es un ente que agrupa factores económicos y trabajo o capital económico y un trabajadores para que sea empresa y un recuerdo. Ya. Sí. Pero no tengo un concepto claro. Pero usted, por ejemplo, si no tuviera esa deformación profesional, deformación se refiere a uno está acostumbrado a pensar como nosotros los abogados, tenemos una deformación profesional que está acostumbrado a hacer algo de la manera que la decimos porque somos abogados. Ese pensamiento que usted tiene como futuro abogado, ¿lo rescató de una norma por ahí o lo que se le ocurre a usted como inercia? No, recuerdo que estaba en una norma, o sea, más que una norma, en un apunte del profesor Sandoval. Ya. Le decía que reunía los capitales del trabajo para producir en masa. Ya. ¿Por usted, doña Milena? ¿Cómo? ¿Por usted, doña Milena? Bien, déjame. ¿Usted, Milena? ¿Qué opina? Le leo el 165, inciso final. Bueno, ¿ah? Es bueno, ¿no? Que no me lo lea. No se validan las cosas, ¿no? Pero yo, bueno, a veces no escribo bien nomás en las pruebas. No, usted está obligado a escribir. ¿Ya se lo lee? No, digo, ¿qué es lo que dice una empresa? Después me lo leí. El joven ya lo dijo, pues. No, pero sí, puede ser cualquier cosa. La empresa es una persona jurídica establecida para comercializar productos, transar productos en el mercado. Ya, ahí tenemos otro concepto, ¿cierto? Doña Milena, ¿qué nos dice que es una persona jurídica? Ya, ahí tenemos una aceleración más importante, ¿cierto, María José? Porque ella nos está diciendo que una empresa tiene una persona jurídica distinta al titular de ella, que tiene vida, atributos de la personalidad, nombre, domicilio, patrimonio, todas las cuestiones en forma de ahí se lanzó a la piscina con todo, ¿cierto, doña Adriana? ¿Señor Bárbara? Sí, pensaba que era lo mismo que contaba con una razón social, con un establecimiento. Ya, con varias cosas. Establecimiento, ¿cierto? Cosas que con establecimiento de comercio. Sí. ¿Tiene un fallo? mi pregunta así como sin incluir el conocimiento político, como sistema. Un sistema. ¿Ya? Un sistema. En el cual se realiza una actividad económica. Ya, bien. Bien, ¿y qué me da miedo? Una entidad que voy a prestar servicio. ¿Servicio? Perfecto, bien también. Entonces, ¿y usted viene a prestar? Yo lo veo también como comercio, cuando ¿sí? hablamos de empresa. También. ¿Ven? Todos nos dijeron cosas buenas. Otras no tan buenas, pero buenas también. Y otra, pero todos dijeron algún elemento, digamos, que está potenciado y es lo que nosotros debemos entender sobre esto. Exacto, nos dijo comercio. Interesante. Nos dijo comercio. Importante. Es decir, ¿qué regula el código de comercio? El comercio. Y según la teoría moderna, ¿cuándo es comercio? Cuando estamos hablando de lo mismo en la empresa. Los actos de comercio que la teoría que tiene nuestro código. Entonces, por ahí, digamos, tenemos una mentalidad un poquito más joven, ¿cierto? O más moderna de entender lo que es comercio. Y claramente, con la teoría moderna, se entiende que la empresa, hay comercio cuando hay una empresa. María José nos habló de una entidad, ¿cierto? Y genera, o que puede producir, o que puede prestar servicios, ¿cierto? Que eso también está bien, porque para eso son las empresas, ¿cierto? Para generar, producir bienes materiales, como una corbata, o para prestar servicios, como lo es, por ejemplo, una empresa de asesoría, de ingeniería o algo así, de servicios sanitarios o lo que sea, también hay una empresa. Entonces, bien, porque eso, entre comillas, a lo que se debe focalizar, digamos, esta entidad que todos me dijeron. Don Fabián me dijo algo también muy bueno, que no me acuerdo qué era. Una actividad económica. Eso. Actividad económica. Y vamos a ver, ¿cierto? Que desde una perspectiva económica, claramente la empresa es una actividad económica. Eso es lo que es. Más que una entidad, es una actividad. Así que muy bien, muy bien. Doña Miguela nos dice, oye, aquí estamos frente a una persona jurídica. Y ahí yo te pregunto, Milena, ¿tú crees que todas las empresas tienen una personalidad jurídica o legal? ¿Las IRL son naturales o no? Es que puede ser una empresa con persona, no, pues jurídica, porque aunque tenga el nombre y es EIRL, porque a veces tienen los nombres y terminan con EIRL. Eso es parte de la razón social. Sí, por parte de la... Porque eso lo van a saber ustedes un par de meses más. Pero claro. No, yo pienso que son todas jurídicas. ¿Usted cree que son todas jurídicas? Sí. Ya, ahí está, digamos, la base, porque básicamente... Uno de los problemas de la insuficiencia de los empresarios es precisamente de que muchos de ellos carecen de patrimonio separado, digamos, a su actividad comercial, se confunden, tienen riesgo y por eso deciden formar una sociedad la cual sí genera una persona jurídica distinta a nosotros individualmente la constituimos. Las empresas, nosotros como empresarios unipersonales o individuales, generalmente no tenemos una persona jurídica por detrás. Somos nosotros, doña Milena, don Adriano, don Fabián, ¿cierto? Los que se despiertan un día y dicen, quiero empezar a desarrollar una actividad económica, quiero empezar la actividad y poner mi boutique o mi almacén en la esquina de mi casa. Y voy al servicio de impuestos internos, ¿qué es lo que hago? Inicio actividades, pero con mi propio grupo. Mi grupo es mío, 22.163.140 valletas. 22. Tiene 12 años. ¿Tengo que ver mentiroso? ¿No? ¿Cierto? Ya, voy con mi RUT, inicio actividades, ¿cierto? Y yo con mi RUT, 20 millones, y siento tanto, ¿cierto? Que ya se me olvidó mi RUT. Y el servicio me dice, ya perfecto, usted con su propio RUT va a empezar a ejercer su actividad, va a emitir boletas de honorario, en el evento en que desarrolla algún tipo de servicio profesional. O bien, va a emitir boletas de servicio en el momento en que venda artículos de librería, lo que sea en su almacén, pero con su propio grupo, y en la boleta va a aparecer Adriano Belvertido y se frustra. Y ahí, no hay una persona jurídica por detrás, soy yo, ¿cierto? Y ahí sí que hay una empresa, porque vamos a realizar una actividad económica. ¿Ya? Pero claramente están las EIRL, como bien señala Fayán, que es también una empresa, pero esa empresa, esa ley que establece ese tipo de empresas, sí se genera en virtud de ello una persona jurídica distinta, digamos, al titular. Pero solo en la medida en que yo me organice como EIRL. Pero si yo no me organizo como una EIRL y voy y empiezo a trabajar así, como así nomás, voy a ser yo el titular de la empresa y yo voy a ser la empresa en definitiva. ¿Ya? Para que vayamos en este tiempo. Por tanto, hay un punto que recoger. Desde ya. No confundir desde una perspectiva mercantil y también tributaria, porque va a servir lo que se denomina empresario individual o unipersonal, como lo trata el Servicio de Impuestos Internos. No confundir al empresario individual o unipersonal, que es aquella persona que va a hacer, que inicia actividad y empieza a generar su actividad con su propio grupo, ese es el empresario unipersonal, con la empresa individual con apellido de responsabilidad limitada, la EIRL, ¿no? EIRL, ¿cierto? Que ahí, si bien el titular sigue siendo una persona natural, en virtud de esta ley, con escritura pública, etc., ¿qué es lo que genera? Una persona jurídica distinta a él. Y se saca un nuevo RUT y empieza a trabajar con ese RUT. Y por tanto, como es una persona jurídica distinta a él, tiene patrimonio propio. Entonces puede ser objeto de obligaciones, qué sé yo, y es la persona jurídica la que se está obligando y no él. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a encontrar una distinción. Después yo les voy a contar, o más adelante, o quizás el Álvaro, la razón de ser, ¿cierto?, de las EIRL, que básicamente se crearon, porque ustedes sabrán más adelante que las sociedades son contratos, digamos, entre dos o más personas, ¿cierto?, estipulan poner algo en común, bla, bla, para estipular y repartirse beneficios y que se lo vamos a ver. Pero la ley exige que sean dos o más personas, ¿ya? Sí, sí, bueno, sí. Lo vamos, claro, esa es una figura bien nueva, ¿cierto?, que se fue creada por la ley de capitales 2, por ejemplo, en el año 2009, y que es una sociedad unipersonal, entonces se define un solo accionista. Pero antes de eso no existía la SPA, ¿cierto? Que después yo les voy a explicar también en qué consiste. Pero los empresarios empezaron a percatarse de que era mejor desarrollar la actividad a través de una sociedad y no ellos como personas naturales, digamos, con su propio grupo. Pero siempre les faltaba algo, porque la ley exigía que fueran todas más personas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llamaban al tío, al abuelo, a la mamá, al papá, al hermano, o quien sea, y le decían, papá, voy a conformar una sociedad conmigo, tenéis para tener el 0,1% y el 99,9%, para que va a tener ese requisito que son dos más personas y boom, y listo. Y partía de la sociedad con un socio de paja, que se le denomina en doctrina, no en derecho, sino que en doctrina, ese socio que está ahí, en forma simulada, entre comillas, para el solo efecto de cumplir con el requisito y poder formar la sociedad, se le denomina así socio de paz. Entonces, esa mala práctica que aún se ocupa o se utiliza para algunos casos, ¿cierto?, se trató de dejar de lado creando las EIRL. Entonces, el legislador dijo: oye, ¿para qué vamos a andar haciendo esta? Dejando que las personas, digamos, construyan sociedades en donde claramente no hay un afecto societario, no hay un. Lo hacen solamente para cumplir con el requisito, creemos la IRL, y por eso se crearon la IRL. Y en su momento tuvieron un buen auge, ¿cierto? Fueron bien utilizadas, ¿cierto? Pero como bien dice don Fabián, de repente llegó el legislador moderno y dio para adelante las sociedades por acciones, que son, a diferencia de las IRL, sociedades, porque la IRL no es una sociedad, es una empresa. Y las SPA son sociedades, y la ventaja o la virtud es que son perfectamente posibles de constituir con un solo accionista. ¿Ya? Pero lo vamos a ir. Quiero. Para un micrófono para la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta pequeña unidad? El comerciante colectivo, ¿ya? Y aquí vamos a ver el concepto de empresa. Que ahí ustedes más o menos llaman para uno, ¿cierto? pero siempre en sentido jurídico y en sentido económico. La insuficiencia de la empresa individual, dice ahí, ¿cuál es el problema que tiene Adriano Vélez, RUT 20 millones por iniciar actividades con su propio RUT? ¿Cuáles son los problemas a los cuales se ve afecto y por qué, entre comillas, no le sirve esta forma de organización para desarrollar su negocio? ¿Qué es lo que detectó ahí el derecho, cierto, para los efectos de poder dar un método jurídico más conveniente que otras sociedades, qué sé yo? Y vamos a ver una pequeña relación de lo que es la empresa colectiva, ¿cierto? Y lo que es la sociedad propiamente. ¿Ya? Y por tanto, partamos con el concepto. Como buen estudiante de derecho, siempre todo se parte con un concepto, ¿cierto? ¿Y qué es el video de por empresa? Y ustedes, al tío, como buen estudiante de derecho, tienen que hacer la distinción mental desde una perspectiva económica, igual como lo hicimos con el comercio, ¿se acuerdan? Y desde una perspectiva jurídica. ¿Qué entendemos por empresa desde una perspectiva jurídica? ¿Ya? Y voy avanzando esto porque... ¿Profe? Hagamos un paréntesis para entender lo que dijo anteriormente. Por ejemplo, la EIRL es para que no se afecte tanto el patrimonio del empresario en el momento que tenga un problema, ¿no es cierto? Y se obligue solamente hasta lo que el monto de la empresa. Así es la cosa, ¿no? Sí. Ya. Y la SPA, si es un solo socio, ¿hasta dónde se obliga el patrimonio? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Ninguna, desde esa perspectiva. ¿No? No. Yo les voy a enseñar después cuál es la diferencia. Ya. ¿Qué tiene más ventaja la SPA? ¿Cómo? ¿Qué tiene más ventaja la SPA en cuanto a lo adquirido? Sí. ¿Ve usted que construyó sociedad? ¿No? Sí, empecé con la RL, pero la transformó en la SPA. ¿La transformó? Muy bien. ¿Y por qué un negocio que tiene usted así? De recordar que lo tiene. Ah, ya. Pero todo por tu empresa mundial, no tenía todo por ello. Pero tiene que migrar el sistema tradicional, así como vos cuando una sociedad es mentira. Pero en todo caso, tiene nada de mal una sociedad es mentira. Que lo vamos a ver también. Que las sociedades con empresas mentiras son todas las que vamos a ver. La única diferencia, ¿cierto?, es la forma en que uno la constituye. Las formalidades para constituir una empresa varían en virtud de lo que es el sistema tradicional y que es lo que vamos a estudiar conmigo, ¿cierto? Que es escritura pública, en algunos casos, extracto, todo lo que ustedes tienen que hacer de una perspectiva más tradicional. Y hace unos años atrás se dictó una ley para fomentar un poco el emprendimiento, para regularizar, digamos, a todos los emprendedores que andaban ahí a lo negro, ¿cierto? Esta ley, en un peso en un día, que uno hace un clic, ¿cierto?, en el sistema y uno crea la sociedad civil. Se hace súper corto, o rápido, como diríamos por ahí, ¿ya? Pero básicamente los efectos de constituir una sociedad, o sea, la persona como tal es la misma sociedad. Claramente, hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, los bancos, digamos, eran un poco reacios a abrir cuenta corriente a las sociedades constituidas en virtud de estos sistemas, pero más que nada por un tema de desconocimiento. Porque los abogados de los bancos, y muchas, como todo lo nuevo, todo como que trata de hacer el hit. Entonces, no, venga como una sociedad más tradicional. Y ahí, pero hoy en día eso ya se superó y va abatiendo o superando, digamos, barreras. Ya, y lo otro es que muchas de las sociedades en un día las hacían los propios contadores. El mismo contador que asesora, digamos, a una empresa, que son entre comillas el confidente, digamos, del empresario, ¿cierto?, porque le tienen mucha confianza a su contador, son los que partieron y empezaron a hacerles, oye, pero hagamos una piola de una sociedad de transporte para que se varíen un poco los riesgos, qué sé yo, ellos mismos se la hacían. Y como ellos no tienen el conocimiento jurídico, cometían errores. Como por ejemplo lo que decía don Fabián, las EIRL, que lo vamos a ver, solamente permiten un giro único, un solo objeto, se pueden dedicar solamente al transporte. No pueden tener transporte inmobiliario o transporte y almacenaje, como algunas empresas. No, tiene que ser una sola cosa. Y había personas que constituían y que ponían en el objeto dos o más. Y ahí que hay un vicio que aparece, atrae consigo determinadas sanciones o efectos muy nocivos, digamos, para el titular, como por ejemplo su responsabilidad no va a ser limitada al monto de soporte, como usted me indicaba adelante, sino que pasa a ser solidaria con la obligación que hay contraída por la compañía, por pajarón. Entonces son cosas que íbamos a ir viendo, pero no nos adelantemos. Desde la perspectiva económica, como bien, bien indicó Fabián, la empresa es una actividad. Es una actividad económica. Eso es lo que constituye, ¿cierto?, una empresa desde la perspectiva económica, no jurídica. Es una actividad económica. Es una unidad de cosas, ¿cierto?, que responde a ciertas exigencias que vive el mundo en sí, ¿cierto?, para los efectos de poder producir bienes, ¿cierto?, y ofrecer servicios. Y siempre con una finalidad lucrativa, ¿ya? Eso es como básicamente lo que uno persigue, digamos, con una empresa, y lo que uno entiende como no abogado de lo que es una empresa. Uno ve una empresa por ahí y se imagina un conjunto de cuestiones que están dando vueltas ahí, que están orientadas a qué cosa, a producir platita, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene como visión, como abogado, como mortal, ¿cierto?, sin ser abogado. Y desde la perspectiva jurídica, ¿qué es empresa? O sea, de partida, el concepto económico no satisface las necesidades, ¿cierto?, de lo que es el derecho. Por lo tanto, el derecho, para ponerse creativo, también trata de establecer un concepto de lo que es la empresa. El derecho, ¿cierto?, se encarga, digamos, de distinguir dos elementos importantes que hay que tratar de visualizar para estar frente a una empresa. Y el primer elemento es el elemento objetivo, ¿cierto? El elemento objetivo es el conjunto de cosas, ¿cierto?, corporales e incorporables, ¿cierto?, como por ejemplo la máquina para cortar el pan, la máquina realizadora, el inmueble donde se desarrolla el negocio, el local comercial, las marcas, las patentes de inversión, etc. Eso es el elemento objetivo y el subjetivo, es decir, la persona, que puede ser natural o jurídica, que agarra todos estos elementos, ¿cierto?, y los dirige. ¿Para qué? Para conseguir esta finalidad lucrativa o de producción de dinero. Por tanto, y como resumen, desde un punto de vista jurídico, la empresa tiene un elemento objetivo, que es un conjunto de bienes, y un subjetivo que en definitiva y como resumen es el empresario, la persona. La persona que está detrás de todos estos elementos. Y lo vamos a ver en la lámina que sigue, más resumidamente, desde un punto de vista jurídico, empresa es, desde el punto de vista objetivo, el establecimiento de comercio. Y desde el punto de vista subjetivo, la empresa es. Eso es empresa para lo que es el derecho. Y ustedes, ¿cierto?, bueno, están acá porque ya saben lo que es un establecimiento de comercio, ¿cierto? Por lo que pasó ahí el profesor Alba. ¿Cierto, señor? Sí. Y que uno, si vende, ¿se acuerda? Si vende un establecimiento de comercio, estamos frente a lo que es un acto de comercio. ¿Cierto? Tanto, digamos, todas las normas del derecho mercantil. Y estas son las características en el sentido jurídico de lo que es una empresa. Primero, una actividad de orden económico. ¿Cierto? Poniendo fallo. Si bien claramente para. Desde la perspectiva económica, la empresa es una actividad económica, claramente para el derecho también. ¿Ya? Y por eso es tan difícil, ¿cierto?, en algunas ocasiones explicar algunas maneras comerciales, porque hay mucho de economía por detrás. Es una actividad de orden económico, no de orden jurídico. Es decir, hay una rama de las ciencias jurídicas regulando una rama de las ciencias económicas. ¿Ya? Es una actividad organizada. Es decir, no andan cuestiones por ir dando vueltas respondiendo a sus propios intereses. Yo tengo ahí el local comercial para exhibir mis productos y para ganar plata. Tengo un furgón que me va a dejar los insumos, digamos, a mi local comercial. Es decir, es una actividad que está organizada con un fin determinado. Son elementos que están dando vueltas por ahí volando por el aire sin tener alguna unificación económica por detrás. La actividad debe ser profesional. Esto es más o menos lo mismo que hablamos cuando el comerciante, tiene que ser que hace del comercio su actividad profesional. Su profesión habitual, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? Significaba que el comerciante implícitamente tenía que realizar actos reiterativos para que entendiésemos que hay un comerciante ahí. Y en el caso de las empresas, la actividad económica que está detrás tiene que ser reiterada en el tiempo. No basta con que sea un acto aislado. ¿Ya? Yo no me voy a constituir. Si yo tengo un fútbol y me piden el favor o el tributo, digamos, de transportar alguna mercadería de aquí a Chillán y me dan unas luquitas por eso, no por ese hecho voy a ser comerciante, si lo hago en forma aislada, y ni menos voy a ser una empresa, ¿cierto? Ahora, si yo tengo el furgoncito, ¿cierto?, que es mi elemento objetivo, material, yo soy el chofer y además soy el mismo dueño y el empresario, y me dedico habitualmente a trasladar esta mercadería, aparte de ser comerciante, porque voy a responder al concepto del artículo 7, voy a estar desarrollando una actividad económica que desde una perspectiva jurídica es una empresa, ¿cierto? No tiene que ser un acto aislado, a eso me refiero. Y por último, la finalidad debe ser, como bien decía por ahí, María José, producir bienes, que lo dijo, pero sí ofrecer servicios, ¿cierto? Eso es lo que tiene que, entre comillas, tener como caballito de batalla, digamos. Y ahí tenemos un concepto, hermano, ¿cierto? Visto esto de memoria. Y empieza el sentido jurídico en el ejercicio profesional, una actividad económica, ¿cierto?, organizada con la finalidad de actuar en un mercado de bienes o servicios. Actividad económica. Por tanto, tú todavía, tu empresa, o tu negocio, digamos, es una empresa, ¿no? Lo que hace es que se hace con bienes inmuebles. Sí, porque prestó servicios, ¿no? Sí. Acá estamos con la que sí, pero. No, servicios. Siempre va a haber un planeta de inmuebles y proceso. Bien. ¿Sí? El cliente está realizando servicios de intervención. ¿Cierto? Sí. ¿Y el inmobiliario? Ahí no, porque si llegan a comprar este inmueble, la luz me cae dentro. ¿Usted cómo no tuvo cerrado? ¿No lo tenía, cierto, todavía? No, todavía no lo tengo dentro de todo ahí. Si la hay una tienda, no tenemos problema entre nosotros todos, dos somos cargos en un acto de comercio. Entonces, lo que pasa, Alexandra, es una cuestión, digamos, bien zanjada, que todos los actos que recaigan sobre bienes inmuebles, por ejemplo, comprar y vender un inmueble, un edificio, qué sé yo, son actos de naturaleza civil, siempre. No pueden ser actos de naturaleza comercial. ¿Por qué? Porque es por una cuestión histórica. ¿Ya? A contrario, en su todo acto de relación con una actividad del mar, por ejemplo, la actividad naviera, todos esos son actos siempre mercantiles, independientemente, digamos, que los barcos de alto de la barriga, en efecto, se consideran bienes inmuebles y pueden ser objeto de hipoteca. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿tuvieron un contrato y todo? Sí, sí. Pero yo voy a ir aclarando esos conceptos, ¿ya? La actividad económica es porque estamos frente a un acto de comercio que está regulado en el artículo 3 del Código de Comercio, donde están todos los actos de comercio que nosotros vamos a encontrar y que por el hecho de ser tal, ¿cierto?, y de estar realizando aquella actividad, y yo sobrevivo las normas del derecho comercial, Código de Comercio, leyes, en las medidas oficiales, etc., y el derecho común, que es el derecho civil, lo aplico en forma supletoria, ¿cierto? Ya. Aparte de los últimos. Es decir, aspecto objetivo, establecimiento de cotas. ¿Constituye qué cosa? Una universalidad. De hecho, ustedes recordarán las clases, ¿cierto? Y también en civil, cuando estudian actos jurídicos, o bien, no me acuerdo qué, uno estudia las universalidades, ¿cierto? Y dice, universidades de hecho y universidades de derecho, ¿cierto? Como por ejemplo, universidades de derecho ¿Te acuerdas de alguna? La herencia. Eso es herencia. Muy bien. ¿Cierto? Herencia. Bien, así que bien. Ahí tenemos una universalidad de derecho. ¿Y por qué de derecho? Porque hay un conjunto de bienes ahí, pero que tienen una unión jurídica que los engloba. Y en el caso de la sucesión hereditaria, claramente estamos en presencia de las normas de la sucesión hereditaria, que por el hecho de morirse una persona que deja algo, deja a personas distintas, como dueñas de algo, que son dueñas de una universalidad de hecho, da derecho, que está regulada de acuerdo a lo que es el derecho, y hay un vínculo jurídico que une esos distintos elementos que están ahí. Y es por eso que los herederos de un inmueble no pueden disponer de él, sino hasta que hagan la inscripción especial de herencia y todo. ¿Por qué? Porque hay una universalidad de derecho, no es una simple universalidad de hecho. Acá, el establecimiento de comercio es una universalidad de hecho, no de derecho. ¿Y por qué es de hecho? Porque no tiene un vínculo jurídico que una todos estos elementos que están dando vueltas ahí. Todos estos elementos que están dando vueltas en el establecimiento de comercio, la marca, el mobiliario, etcétera, ¿cierto? Están ahí y tienen una unión de hecho, y la unión se la da el propio empresario. Él es el que, entre comillas, organiza, dirigentea esto y dice que hay una universalidad ahí y que le permite generar bienes y servicios. Y por eso no es de carácter jurídica la universalidad o de derecho. ¿Ya? Y la empresa del derecho positivo. Allá vamos ahí, allá estamos ahí. Cuando hablamos de derecho positivo, decir, oye, ¿en qué parte de nuestra legislación encontramos regulada la empresa? Por ahí Elena, buen alumno, ¿cierto? Artículo agarrado del Código de Comercio, artículo 166. Inciso final. Inciso final. Y ahí está regulado el proceso de transporte. ¿Sí? Y como dijimos en clase el semestre pasado, ese artículo no establece un concepto de empresa, ¿cierto? Pero el inciso final tiene algunos elementos que le permiten, digamos, don Sebastián acá. ¿Analiza cómo está? Tiene algunos elementos que lo puede leer para que hagamos un refresco de memoria, Elena. Ya. El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus dependientes, asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transportes, aunque algunas veces ejecuta el transporte por sí mismo. Ya, entonces te habla de ciertos elementos, te dice que tienen que haber trabajadores, tienen que haber trabajadores asalariados, tienen que haber algún tipo de imposición de dependencia, tienen que hacerlo con activos, vehículos propios, que pueden ser propios, pero también pueden ser ajenos que los pueden arreglar, por ejemplo, qué sé yo. Esos elementos permiten, aparte de la doctrina mercantil, definir o hacer un concepto de lo que es una empresa. Pero no es un concepto propiamente tal, ¿cierto? ¿Y qué otro cuerpo normativo ustedes han estudiado, ¿cierto? O han podido ir viendo, que ustedes reconocen o han visto el concepto de empresa? ¿Tienen alguno en mente? Derecho laboral, por ejemplo. Código del trabajo. Perdón, profe, ¿cómo es? ¿Ah? Que no le puse atención. ¿Qué vi? Ah, ¿qué? ¿En qué? Es que usted, acuérdese que no le escucha la batalla. Que no, escucha, me escucha bien. Sí. Estoy hablando de que ¿en qué otro tipo de cuerpo normativo, cierto, encontramos alguna referencia a lo que es la empresa? Ah, en el Código del Trabajo. Código del Trabajo. Bien, mejor escuchen, para que me ayude a hacer la clase. Estaba hablando de empresa en el derecho positivo, Elisa. Ah, yo voy a empresa. Sí. ¿Y a qué nos referimos con empresa en el derecho positivo? Es decir, ¿dónde en nuestro derecho positivo, es decir, cuerpo normativo, encontramos una referencia a lo que es la empresa? Acá Bárbara nos dice en el derecho del trabajo, ¿cierto? En el Código del Trabajo. Hay un artículo que define lo que es empresa, ¿cierto? Bien. ¿En qué otra ley? En la ley 20.720, por ejemplo. En materia de reorganización de empresa, y liquidación de personas en empresas, ¿cierto? Ahí también hay conceptos, digamos, de lo que debemos entender por empresa. En el código tributario también tenemos por ahí conceptos que hacen alusión a lo que es una empresa y que las definen como tal. Pero lo novedoso, o lo llamativo en realidad, o lo conocemos aún, o la deficiencia, es que en nuestro propio código de comercio y en nuestras leyes mercantiles especiales o complementarias no hay un concepto de empresa, sino que está solamente esa norma que nos leyó Miguel. Eso les quería comentar desde el punto de vista de lo que es la empresa. Es decir, que en definitiva hay cuerpos normativos que la recogen, como el código del trabajo, pero ese concepto no nos sirve a nosotros, porque es un concepto que se aplica solamente para el ámbito del derecho del trabajo. Es decir, cuando el empleador tiene el trabajo, está en la cama de su y el trabajador, por ejemplo, demanda al empleador y dice: oye, págame, me echaste mal, así que todavía, entre comillas, hay un vínculo laboral y todavía me debe, digamos, mi remuneración, todavía me debe las imposiciones, etcétera, y han pasado no sé cuánto tiempo, pa, y después dije: ya, no tengo nada en la empresa. Pero, ¿cierto? Está lo que se denomina el multirut, por lo tanto, el trabajador hoy en día no solamente puede dirigirse en contra de él, sino que también sus empresas relacionadas, ¿cierto? Para que no se vengan a hacer los pillos. Ya. Vamos a avanzar. Doña Elisa. ¿Cómo se queda COVID? ¿Cómo a mí me da COVID? ¿Cierto? Para que tengamos la tasa de vida. Bueno, pero en definitiva, la empresa carece de unidad jurídica, ¿cierto? Y por eso, arriba, donde se había hecho, no tiene una unidad jurídica que una todos estos elementos. La empresa en sí no es titular ni objeto de derechos subjetivos. Es que es titular de esos derechos jurídicos es necesario, en particular. Lo único que tiene es una unidad económica, no jurídica, es una unidad económica, ¿ya? De modo, o de manera tal, y lo único que tiene valor jurídico son sus elementos en forma individual. Por ejemplo, el local comercial, ¿cierto? La marca comercial, marca Coca-Cola, qué sé yo. Y ahí nos pasamos a lo que es insuficiencia. ¿En qué problemas, digamos, puede tener un empresario individual? Entonces, ¿a qué me explico? No hay nada más. ¿Ah? Yo sé. Podría tener problemas de... ¿Qué problema económico o financiero? Que es difícil reunir capital si no es una persona. ¿Cierto? Sí. Muy bien, ahí tenemos un problema, insuficiencia de carácter económico. Quizás los recursos que tengo yo, solamente yo, y yo en forma egoísta, yo, son insuficientes para el desarrollo de la actividad económica que estoy o que quiero emprender. Necesito a alguien que me apañe. Necesito a alguien que me apoye, ¿cierto? Y que sea mi socio, que me guíe en este camino también. Por ejemplo, yo tengo una sociedad, digamos, con mi socio, digamos, con el aspecto jurídico. Ahí cada uno nos puso unos pesos, ¿cierto? Solamente pusimos las ganas, pero nos ayudamos. Cuando uno está mal, otro viene y le dice: vamos que se puede, estudia la pega, pero vamos que se puede nomás, tú tenés que quedarte hasta las 3 de la mañana. Nos ayudamos a resolver problemas, qué sé yo. Ahí hay aspectos, digamos, en donde se ve claramente que hay una insuficiencia por parte, digamos, del empresario individual o unipersonal, como quieran llamarlo, y que claramente hace pensar que unir fuerzas es un importante. También, por ejemplo, si la empresa empieza a crecer y empieza a tener distintas sucursales alrededor del país, ¿cierto? Vamos a tener universalidad de derechos repartida por todas partes, sin una estructura jurídica que les dé un amparo, un estatuto legal como corresponde, ya que también puede ser insuficiente. Pero la más importante se ve por acá abajo, la insuficiencia de carácter jurídico, ¿ya? Y ahí, lo primero que ustedes tienen que tener en mente, digamos, como problemática, es que hay un solo patrimonio. Y de ahí derivan casi todas las consecuencias. ¿Cierto? Yo, Adriano Ebles, me pongo a realizar me pongo una panadería, voy al servicio, abro una panadería con mi RUT, empiezo a emitir boleta, empiezo a comprar el trigo, me empieza a subir el trigo, ¿cierto? La guerra con Ucrania, empieza a quedar las cosas, empieza a ir mal. Y la molinera no sé cuánto me demanda, me dice, oye, págame la factura de todos los quintales de trigo que de aquí para que sea, o de harina, perdón, para que sea el pan. No tengo plata. Bueno, te hago un cobro ejecutivo de la factura, ¿cierto? ¿Qué tenéis ahí dando vuelta? Mira, tenéis un local comercial donde funciona tu panadería, te lo embargo todo. Oye, pero me seguís teniendo plata. Ah, pero mira, tenéis una casita ahí en Hualpé, que no tiene nada que ver con tu empresa, ¿cierto? Pero es tuya, está dentro de tu patrimonio, te la embargo igual. Y claramente ahí el patrimonio personal del empresario se confunde con el patrimonio de su empresa y por tanto los acreedores también le pueden ir a tocar sus bienes particulares. Y viceversa. Yo voy al casino, me encalillo, juego póker, 21, blackjack, lo que sea, apuesto todo lo que tengo, ¿cierto? Y el casino o el compadre que me ganó me cobra, echó mi demonio y me va a decir, no tengo más, y me voy a ir a embarcar perfectamente los bienes que constituyen, ¿cierto?, mi establecimiento de comercio. Y por tanto, mi actividad empresarial estaría respondiendo por obligaciones personales mías, que no tienen nada que ver con la actividad del panadero. Y ahí claramente ustedes empiezan a visualizar que hay una insuficiencia de carácter jurídico. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos resolver? Adicionalmente, y es lo que pasa mucho, si su papá o quien sea, ¿cierto?, empieza a tener una actividad de ese que se dio como empresa y siempre trabajó con su propio RUT, si llega a fallecer o se llega a morir, los hijos, ¿cierto?, van a recibir bienes diseminados por todos lados. El furgón, la casa en el campo, en el momento en que claramente tenga esos bienes, ¿cierto? Tenga un auto donde pueda circular por las carreteras, contar de Santiago, ¿cierto? Por tanto, una persona rica. A servir lo que tiene. Y, ¿qué más puede tener? Puede tener el mismo establecimiento donde funciona su panadería, qué sé yo, un sinfín de cosas. Le llega a pasar algo y de ahí van a tener que hacer la posición efectiva. Todos los deberes van a recibir una porción, una paxa, generar una comunidad, una comunidad. Entonces, la sucesión de la empresa está destinada al fracaso. Porque va a quedar la escoba, va a quedar todo diseminado. Entonces ahí hay una problemática en donde el derecho, ¿cierto?, que nosotros somos abogados y nosotros somos importantes como sociedad porque generamos normas, ¿cierto?, para que podamos vivir bien. Puede decir, oye, generemos una sociedad, el estatuto jurídico en una sociedad. Y ahí ustedes, como herederos del papá, que era dueño de una sociedad, de una empresa, ellos van a recibir qué cosa, van a heredar qué cosa, derechos sociales. Hacen la posición efectiva, tengo 60% de derechos en la sociedad panadería bonito limitada, qué sé yo, y heredan esos derechos. Listo, se acabó el problema. Pero la sociedad sigue funcionando y como la sociedad es una persona jurídica distinta, es ella la que es dueña del mobiliario, del furgoncito, ¿cierto?, de la renovación del pan, y yo como heredero me olvido, ¿cierto?, y recibo una sola cosa y se hace más fácil la sucesión, el traspaso, la continuidad después de la muerte del empresario. ¿Ya? ¿Nos vemos convencidos? ¿Alguna duda? ¿Parte? ¿No? No. ¿Don Jaime? No. ¿Está entretenido usted, sí? Esto es todo introductorio, en ese caso, pero es un medio común. Entonces, vamos al resumen de los conceptos. Primero, tenemos la sociedad. ¿La sociedad qué? Es un contrato. Y ya se este contrato facilita la formación de capital y esfuerzos productivos de trabajo, ¿cierto? O de bienes y servicios. Después, tenemos la empresa como concepto. Y que es, como bien dijo Fabián, una actividad económica, un complejo de producción e intercambio de bienes y servicios. Eso es la empresa. Y después, tenemos al empresario, ¿cierto? O comerciante, como ustedes quieran decir, le puedo llamar, no sé. Que puede ser una persona natural o persona jurídica. ¿Notan ahí el matiz? Este elemento subjetivo que nos está en esa parte del discurso de Visa, pero la empresa de una perspectiva jurídica, la clasificar, la distinguimos en dos elementos: el objetivo, que es el establecimiento del comercio, y el subjetivo, que es el empresario. ¿Ya? Y el empresario, como elemento subjetivo de la empresa, puede ser una persona natural y una persona jurídica. Miren la novedad, eso es novedoso. ¿Como qué? O como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, una sociedad comercializadora de bienes muebles, por ejemplo, es una persona jurídica que se crea a través de comprar los sitios. Y bajo esa sociedad, que es una persona jurídica, hay una empresa. Y por tanto, hay un día de una empresa, entre comillas, que se crea una persona jurídica. Yo con un bonito aquí se lo voy a dar de tenemos este cuadrito, ¿cierto? De acá afuera, el empresario. ¿Y quién puede estar dentro de este concepto de empresario? Una persona natural, si soy yo, por lo, no por los flacos, pero no se vuelven. O ahora que están de moda la, ¿cómo se llama? La polma, pintren, la emoción. O una persona jurídica. Es decir, el empresario como concepto, como la persona que dirige todos estos elementos que componen una empresa, puede ser una persona natural y también puede ser una persona jurídica. Y por otro lado, para ir relacionando los conceptos, tenemos otro marco, entonces tenemos a la sociedad. Y la sociedad es lo que le da un marco jurídico, regulatorio, y que le da esta unidad jurídica que nos está faltando, ¿cierto? A estos elementos materiales que andaban dando vueltas por ahí y no tienen ninguna unión jurídica, y a la sociedad sí le da esa unión. Y por eso vas a hacer el marco, el continente. Y dentro de este continente siempre tiene que haber un contenido, algo que lo sustente. Y ahí está la empresa, ¿cierto? Y claramente, esta sociedad, dentro de ella, ¿cierto? Regula o establece un estatuto jurídico distinto a la empresa, perfectamente puede ser considerada como un empresario y que puede ser perfectamente que esta persona pudiera indicar ahí. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No fallan? ¿No se hace? ¿No? ¿No hay idea? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Oye? ¿También? ¿También? ¿Está en la universidad algo que según yo no pone la tarea? Esto también es un lado, ¿no? Sí, también. Ahora, corresponde, después de toda esta especie de introductorio que dice que no se perdió nada, en todo caso, no se lo ocurre. Estuvimos hablando de lo que es una empresa. Y lo que importa es entrar con salir de una sociedad. ¿Cierto? Pasemos a la misma pregunta que empezamos a hacer al inicio de la clase. ¿Hay un aparato que pudiese la calificación o no? Ah, ¿tiene frío? No, no, ¿mira qué? No, es que yo. Sí, sí. como una lata. Yo no soy ingeniero. Ya. Ahora me cuesta leer las cosas en el Facebook, en la prestancia. Y ahí, no sé dónde está. Entonces, no puedo volver a manipular eso. ¿Qué? No, sí, es el alarma. Un alarma, algo así, pero no hay. ¿Un alarma? Sí. ¿Qué puede ser? Es de un control, ¿eh? ¿Qué tan fácil? ¿O la alarma de incendios, creo? Exacto. ¿Se va a prender el proyecto? Tiene que venir asistencia. ¿Voy a ir a la iluminación? Sí, sí. Ahí lo activa yo. Lo que prende ahí es lo que está abierto. El cartón de hielo. No va a dar más. No, está mal. Quizás a partir del 4 de septiembre, vamos a ver si tiene, no sé. Ni me dice nada, no se me puede, no se va, nunca van a hacer cuál es mi orientación política. Yo sé cuál es mi orientación. No, yo soy lo más disperso que hay, volado por un lado, por otro lado. ¿Ah? Tengo. ¿Cómo andas? ¿Se lo puede con tu voluntad? Ya, se lo prueba. ¿Ah? Lo voy a probar. Ya, pero quiero saber algo. Quiero saber algo, don Jaime. ¿Qué entiende usted por sociedad? Ahora, porque antes estábamos hablando de qué entendía usted por empresa, ¿cierto? Sí. Me dijo ahí unas cosas positivas. Ahora, por sociedad. Podría ser, o sea, no tengo un concepto ni legal ni porque no tenía el ramo, pero puedo entenderlo como el conjunto de personas que se unen para desarrollar una actividad económica en conjunto. ¿Ya? Bien. Tenía algo para mí. Tenía cara de que no quiere que le pregunte nada. Sí, algo. Con ojos. Los puros ojos. Claro. Parecido es cuando personas se asocian y bueno, desarrollan una actividad. Y como dijo anteriormente, que era un contrato que facilitaba. Sí, utilizó la palabra correcta, un contrato. Me olvidé que tiene buena atención igual. Bien, ¿y tú, doña Milena? Ahí también. Tanto un viaje de concepto social. Yo quiero agregar un elemento, el poner cosas a disposición de la sociedad, ya sea trabajo, capital, contacto. Muy bien, pues. ¿Y eso? ¿Dónde lo sacó? ¿Dónde? Pero bueno, ya, pero eso es un aspecto también que va un poco unido a lo que es el concepto de social. Claramente uno cuando empieza con una empresa también tiene que poner algo para que la empresa funcione, ¿cierto? Uno puede empezar con aire, pero claramente es algo que la ley sí identifica como tal, como tema. ¿Cierto, María? ¿Y usted nos puede decir? Un conjunto de personas que deben realizar una actividad. ¿Ya? Ah, sí, pues puede ser un conjunto accionista que aportan una cuota a la sociedad para desarrollar una actividad económica, comercial, de servicios. ¿Usted, Alexandra, quería aportar al concepto de sociedad anónima? ¿Sí? ¿Qué? Es una cuota entre dos personas que se unen por bien en común. ¿Ya? Tienen algo para. Y que para ellos. Ya. ¿Sí? Me gusta. Tengo una duda ahí, porque igual le dije que era un punto de personal, pero anteriormente usted dijo que había una sociedad, que era la sociedad por acciones, que podía ser solo una persona. Entonces, ¿podría ser una persona o un conjunto de personas? Mira, como que, como te capitula para atrás, y no. No te digamos la clase, claramente lo que usted dice es una novedad jurídica, Porque las sociedades colecciones, que perfectamente son sociedades, de hecho la ley 424, no sé si me tienen código por ahí. ¿Qué dice el 424? La sociedad por acciones, o simplemente la sociedad para efectos de este párrafo, es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos siguientes. Muchas gracias. El artículo nos dice, la sociedad por acciones simplemente sociedad. ¿No fue bien el principio? Sí. La norma nos está diciendo, digamos, que la sociedad por acciones, valga la redundancia, es una sociedad. ¿Ya? Y como bien decía Jaime, y la norma se lo ratifica, ¿cierto? Puede ser constituida por una sola persona. Por tanto, ese concepto de conjunto de personas, si bien es efectivo y es correcto, con el transcurso del tiempo y con estas modificaciones, porque esa es una norma, digamos, que fue incluida por ahí por el año 2009, la sociedad de colecciones, la ley de capitales 2, el estado de capitales 2, que después se las vamos a pasar a fin de semestre, en donde básicamente estas sociedades se crearon para qué, para incentivar el tema de las startups y de los emprendimientos. Porque las sociedades anónimas son muy rígidas, ¿cierto? Y tienen aspectos que son irrenunciables, que son muy incómodas para un futuro inversionista que quiera, por ejemplo, emprender algún tipo de negocio. Y por eso agarraron esta normativa, hicieron un copy-paste de lo que pasaba en Estados Unidos con las sociedades de capital. Y las trajeron para acá. No han funcionado muy bien. ¿Ya? Pero hoy en día, como ustedes todos bien indicaron, todos dijeron buenos elementos, la sociedad, y doña Bárbara lo complementó, porque dijo, y retrocedió, dijo, es un contrato. Es un contrato. Por tanto, ya no estamos metiendo en la medida que encontraron cuántas partes se requieren para que pueda nacer el derecho, el contrato. Me lo tomo de tal. ¿Cierto? No estoy hablando de quienes resultan obligados, estoy hablando de las voluntades que se necesitan, del consentimiento. ¿Y quién tiene el código civil por ahí? ¿Alguien lo nombre de esto? Yo no. 2053. Está un poco feo, pero. No, sí, este es un código, ¿eh? Este es un código trabajado, ¿eh? Y este muy bien, señor Espera, ¿eh? A ver, si se le cae alguna, mejor todavía. No, sí, sí. No, bien. ¿Este de quién lo heredó? Sí, heredó. No, lo compré antes de estudiar. ¿Sí? ¿Y lo compró así? No, estaba nuevo. Ajá, muy bien. Igual es viejito. No, está bien, pues. ¿Qué implica? ¿No? Ahora no, me siento bien. A mí una vez se me dio vuelto un café en la cuestión. Bien, mejor todavía. Mejor todavía. Más ánimo me daba a seguir estudiando. Se nota que estudiaba. En cambio, el hilo quizás con el mundo. Hoy no. Milenio. Sí, milenio. Muy bien. Pero está bonito, ¿eh? ¿Qué te habrá querido decir? Sí. ¿Qué te La sociedad compañía es un contrato en que dos o más personas circulan en general común con la vida de repartir entre sí los beneficios que ellos podrían. Y ahí, en ese concepto, que se debe empezar de memoria, ese sigue de memoria. Y ahí sí, en ese sí que yo me perdono, porque 2053. Yo en el concepto de comerciante dice, los sí, yo se lo aprendí, ni uno se lo aprendió. Yo me lo aprendí. Pero ya se lo aprendí en la prueba. Sí, pero no me acuerdo que todos iban como yo y le cambiaban algo y dice, y que mucha digo, ¿para qué? Si era tan cortito que este es alcalde. El que no se lo sabe, que voy a arrancar. 2053. 1. Es un artículo que está en el Código Civil, no en el Código de Comercio. Partiendo por ahí. ¿Ya? Y nos parte diciendo esta norma que la sociedad de compañía es un contrato. Por tanto, necesitamos cierto personas dando vuelta a eso. Y nos dice también que es un contrato en que dos o más personas, me está poniendo un piso, dos o más personas. Ahí también nos decía hoy, pero la SPA, ya después les voy a explicar por qué, o cómo podemos conjugar, digamos, aquella incongruencia. Pero esa norma nos dice, la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas, ¿cierto? Pueden ser más, partes más infinitamente. Debe existir un límite, yo creo. ¿Ah? Debe existir un límite por un tema de responsabilidad. Sí, ¿no? Sí. Sí, puede ser. ¿Ah? ¿Infinito? ¿Usted cree que es infinito? ¿Usted dijo? ¿Usted? ¿Infinito? ¿Podemos tener una sociedad de responsabilidad limitada con 100 socios? ¿Lo dice con condiciones? Yo creo que por acuerdo. ¿Por acuerdo? ¿Cómo por acuerdo? Que se de todos los socios. Ah, no, claro, pues sí, estamos haciendo una sociedad. Ustedes dirían, 100 personas han firmado una sociedad de responsabilidad limitada a ganas de 10. No, ese es por el tamaño, de acuerdo al tamaño y al patrimonio. Pero no sería lo mismo, profe, de lo que estaba hablando usted delante, que había dos tipos de sociedades, de personas y... Ya, tiene que ir, bien. Ya, tiene, sigue adelante. ¿Ve? Yo eso lo dije al inicio de la clase. La distinción entre sociedades de personas y sociedades de capital es muy importante porque a ustedes les va a permitir razonar sobre la base de entendimientos distintos que tiene el legislador para regular determinadas materias, dependiendo del tipo de sociedad en la cual nos estemos encontrando. ¿Y qué nos dice ahí usted, don Jaime? Porque no es lo mismo, no sé, una sociedad pequeña de un mini bar, un mini supermercado, a Latam. Que ellos funcionan de otro modo, porque ahí se compran las acciones. No sé si no, me estoy explicando bien. Yo te entiendo perfecto. Después, o sea, le trabajo, si como la empresa es tan grande que un régimen es distinto a una sociedad más pequeña donde los socios son limitados. Lo que dice Jaime, ¿eh? Es absolutamente cierto. No de una perspectiva de la responsabilidad de los socios o de los accionistas, sino de la perspectiva del tipo de sociedad de la cual estemos hablando, ¿cierto? Y la gran separación que hay, o que nosotros sabemos en doctrina, que ya les dije al inicio, que tenemos sociedades de personas y sociedades de capital. Las de personas son aquellas en donde lo que se determina o lo que es importante, ¿cierto?, para los socios, al momento de constituirla o de generarla, es la persona que yo voy a tener al lado. Es decir, yo confío en Milena para constituir una sociedad de lo que sea. Yo confío también en don Fabián, qué sé yo. Yo sé que él va a ser un buen socio. Eso es lo que a mí me motiva para generar una sociedad con él. Y no con cualquier otro. ¿Ya? En cambio, tenemos las sociedades de capital. Excepto que lo que importa es la plata. Me da lo mismo la persona que yo tengo al lado. No es que me dé lo mismo en términos generales, pero no es algo que me importe, digamos, al momento de constituir la sociedad. Lo que me interesa a mí es el movimiento del capital, que ingresen nuevos inversionistas en forma rápida, que no es que haya que hacer modificaciones sociales y cuánta cosa, burocracia, solemnidades para poder permitir el ingreso de capital, sino que lo que me importa es que la circulación de la riqueza, de los bienes, de la plata, sea en forma rápida, eficaz y oportuna de acuerdo al movimiento que yo estoy teniendo como compañía. Y en tal sentido, las sociedades de capital, claramente, y lo que usted su noción se los dice, pueden ser miles, ¿cierto?, de accionistas. No creo que millones, porque no creo que 20 millones sean socios de una sociedad, que eso sería como Chile deseado, ¿cierto? Pero la TAM, por ejemplo, tendrá uno. Hay que mirar ahí el registro de valores, cuántos accionistas tienen, pero deben ser, escuchen, pollo, desde una acción ya eres accionista, ya eres entre comillas socio. Hasta tener 500.000 acciones o cuantas mil acciones tienen que tener por lo menos unos 100.000, 200.000, 500.000 accionistas de la TAM, incluso alrededor del mundo, ¿cierto? De una compañía igual internacional. Pero con la misma entendimiento que decía Jaime, hay sociedades de personas en donde la persona que tengo al lado no importa, ¿ya? Por tanto, el legislador sí se preocupó de poner un tope, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, con el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada, que son las que más ustedes han escuchado, estuvieron las escuchadas más de moda antes que llegar a la SPA, donde ahora todos dicen, oye, quiero constituir una SPA. ¿Cierto? Pero como abogado les dice, ¿y por qué quiere constituir una SPA? Bueno, porque sí, son tan de moda. Y yo, igual que mi amigo Benjamín Subalcazón, ¿cierto? Que también hizo una SPA, igual que hizo una SPA. Pero ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer una SPA? No se sabe, pues la quiero. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque están de moda. Todos están haciendo SPA, ¿cierto? Yo tenía entendido que era porque tenía de la decisión. Lo mismo. ¿Eso es algo por uso? No, es lo mismo. Requisito, lo vamos a ver. Para formar una SPA son exactamente. ¿Eso solo es por moda? ¿Ah? ¿Solo es por moda? No, lo digo yo como en sentido figurado. Es decir, claramente, cuando usted, o ahora que ya tienen que postular y ya lo pueden hacer, cuando se acerque a alguien a que ustedes los asesoren, ¿cierto? Y les pidan las recomendaciones jurídicas para constituir una sociedad. Hartas personas llegan con la idea de tener una SPA, ¿por qué? Porque el amigo al lado o alguien le dijeron que hicieron una SPA. Pero ellos no saben el fundamento jurídico del por qué quieren eso, sino que básicamente porque lo escucharon por ahí, ¿no? ¿Ya? Es como la anécdota. Y por el hecho de ser sociedades de personas, en donde lo que se toman consideración es la persona que yo tengo al lado, la confianza y qué sé yo, ahí sí el legislador, en algunos casos, me establece, como en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, un máximo de 49 socios. O 50, creo que dice la ley. De ahí partida son ellos. No constituye un vicio y por tanto la sociedad tiene que ser saneada, ¿cierto? O arreglada desde la perspectiva legal para que pueda seguir funcionando. ¿Ya? Porque deja de existir un principio que la norma de nuestra cabeza. Las SPA también tienen un máximo. Un máximo de 500 accionistas, las SPA. ¿Por qué? Porque si se pasan, por el solo hecho de pasarse, empiezan a tener la naturaleza jurídica de una sociedad anónima. Pero lo vamos a ver, y no se me estresen con estas cosas, ¿ya? Pero vamos a avanzar. Y lo que quería rescatar, ¿cierto? En virtud de lo que acabamos de hablar, es si ustedes tenían una noción, digamos, de sociedad. Y todos ustedes dijeron cosas positivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya están en cuarto, ¿no? Tercero. Están en tercero. Por el segundo semestre. Están más en cuarto que en tercero. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y nosotros vamos a ir ahora, no? ¿Sí?